Hola, mis queridos amigos. En esta nueva edición de Cuentos para Chicos y No Tan Chicos, escucharemos una historia muy particular que se remonta a un lugar no tan lejano de aquí. Con ustedes, Vivir en los Márgenes. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Dónde hay una estación de servicio? Tranquilízate, Renata, tranquilízate. Y caminá, vamos, caminá a ver qué encontramos. Justo a mí me tiene que pasar. ¿Por qué no lo llevé al servicio antes de largarme? Siempre tan confiada yo. Señor, señor. Sí, ¿quién me habla? Aquí atrás, ¿qué tal? Mi nombre es Renata y necesitaría de su ayuda. Un gusto, señorita, yo soy Don Pascual. ¿En qué puedo ayudarla? Mire, venía por la ruta y mi auto de repente se paró. No entiendo nada yo de mecánica. Y cuando lo vi pensé que podría ayudar, pero está bien, no se preocupe. ¿Por qué lo dice? No tendría problema en hacerlo, buscarle gente que lo haga. Pero usted... Lo dice porque llevo este bastón blanco. No ver no me impide llevar una vida, señorita. Venga conmigo. ¿Y dónde estamos, Don Pascual? Estamos en la ruta 7, kilómetro 165. Los Márgenes se llama el lugar. ¿Los Márgenes? Nunca voy a hablar de allí. ¿No? Eso es raro, somos muchos aquí. Hace mucho tiempo que se fundó. Buen día, Don Pascual, ¿cómo anda? Bien, Felipe, saludos a tu familia. Y a ver cuándo me traes la pintura que me prometiste, ¿eh? Sí, en eso estoy, ya me falta muy poco para terminarla. Disculpe que me meta, ¿eh? Y sea curiosa, pero ¿ese chico pinta? Sí, ¿por qué me lo pregunta, señorita Renata? ¿Acaso no escuchó que me estaba pintando algo para mí? No sé, yo decía por su discapacidad. ¿Discapacidad? A Felipe lo que lo caracteriza es su talento de pintar con los pies. Yo más que discapacidad le diría que tiene una capacidad diferente a todos. Es increíble, no sabes lo bien que pinta, es todo un artista. Aquí llegamos. Patricia, ¿estás por acá? ¡Patricia! Aquí estoy, Don Pascual, ¿qué necesita? Ella es Renata, su auto se quedó en el kilómetro 165. ¿Crees que podemos ayudarla? Por supuesto, espéreme que llamo a los chicos y vamos. Al fin alguien normal. ¿Normal? ¿Qué quiere decir con normal? No, perdón, no se ofenda, pero me resulta extraño que la gente que veo pasar se distingue por algo. Todos nos distinguimos por algo, señorita Renata, pero creo que no de la forma que usted lo está pensando. Perdón, ¿qué me está diciendo? No me ofenda, ya nunca le falta respeto. Pero por favor, señorita, jamás le faltaría el respeto. Pero para nosotros no hay normal y anormal, al contrario, solo vemos extraño que cierta gente nos mire diferente. Los Márgenes nació de la mano de don Guillermo Pondera, cansado de que la gente no aprecie su habilidad para las matemáticas y lo deje de lado en los negocios o trabajo por ser tartamudo, decidió alejarse de su lugar de origen y empezó a caminar. Caminó, caminó y caminó, hasta que llegó al kilómetro 165. Era un lugar verde, muy verde y desolado. Allí construyó su casa y a poco tiempo trajo a su familia para alejarla de los que creen que alguien puede ser más que otro. A medida que fue pasando el tiempo, el rumor de que había un lugar en donde no existían las diferencias entre las personas se hizo muy fuerte, y con los años fueron muchos los que llegaron para quedarse. Al principio se acercaba gente que estaba cansada de sentirse marginada, pero poco a poco, y aunque resulte curioso, el pueblo se colmó de aquellos que, sin haber sido tildados de diferente, le molestaba vivir dentro de esos límites de normalidad que muchos inventan. Hoy ya hace 50 años que estamos acá. Ya somos ciudad y todo, imagínese. Pero no aparecemos en los mapas, porque para muchos seguimos afuera de los márgenes. De ahí el nombre de nuestro lugar. Muchas gracias, Don Pascual, y seguramente pronto estaré aquí de vuelta. No se olvide, Renata, que acá todos son bienvenidos. La esperamos cuando guste. ¿Qué me hablas de privilegios de una raza soberana? Superiores, inferiores. ¡Minga de poder! ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte ambiciones de poder? ¿Por qué vas lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas, solo con mano dura? Vos tenés palabrigo, otros mueren de frío, sos el que anda matando, el que va torturando. Mal dicho, los fabulosos Cadillacs.